Y a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo Padilla Costa. Amables oyentes de Ecos del Paraguay, tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, cordiales y fraternales saludos a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan como ya es costumbre los sábados de 2 a 3 de la tarde por la 1540 AM en el área metropolitana de Washington DC y a través de la señal cibernética en www.radioamerica.net para todo el mundo. Hoy sábado 10 de enero del 2009 damos inicio a otra emisión de Ecos del Paraguay en la que vamos a compartir noticias, entrevistas y música folclórica. Agui yeye pibero guayshape mihawere orendive orerenvia pope yawero joru hañamumbae guasujanua paraguay guarenvia po jaabei ñaneta barandu. Paraguay, tierra de gente linda y amable como en cualquier parte de América. Con hermosos y caudalosos ríos, cerros sin igual, con una sola diferencia, su cultura, ya que conjuga sufrimiento, dolor, patriotismo, libertad y sobre todo, esperanza. Es especial porque al llorar por la muerte de un paraguayo, estamos planeando el bienestar de un nuevo niño, de los nuevos sueños, de la nueva esperanza. Paraguay, tierra de tereré, chipa y solidaridad. Dan el resultado de un inspirador, tierno y amigable país. Y para transportarnos imaginariamente a la tierra guaraní, convocamos a la música, expresión auténtica del folclore y la identidad del Paraguay. Abrimos paso a Pedrito Báez y su bandoneón para disfrutar de esta polca, Don Malvido, de Julio Escobeiro, que trae hasta nosotros Ecos del Paraguay. Así disfrutábamos de esta hermosa polca en el bandoneón de Pedrito Báez, que nos traía el sello discográfico Ñemitú desde una de sus producciones. Gracias por acompañarnos y disfrutar de los ecos del Paraguay. Les adelantamos que hoy vamos a estar recordando a destacados músicos del folclore paraguayo, como Don Manuel Romero Villasanti, y también vamos a recordar al recientemente fallecido, querido por todos, amado del Paraguay. Se encuentra en la ciudad de Nueva York la señora Minerva Cuba, esposa de este querido artista paraguayo, y vamos a tratar de mantener una comunicación telefónica con ella en el transcurso del programa. También tenemos preparado nuestro segmento de noticias de Paraguay y de eventos organizados por la colectividad paraguaya en los Estados Unidos. Como les habíamos prometido el programa pasado, desde Miami estará compartiendo con nosotros el compatriota Juan Correa para contarnos de las actividades y de los procesos organizacionales que van dándose dentro de la colectividad paraguaya en esa parte de la Unión Americana. Y hoy tenemos preparado algo especial para ustedes. En el bloque del Guaraní vamos a disfrutar más adelante de un poema en la voz de Rudy Torga. En este programa que busca mantener viva la lengua de nuestros padres para que no solo sea el símbolo de nuestra identidad en el presente, sino que llegue a ser el orgullo de nuestros nietos. Y es tiempo de irnos nuevamente a otro tema musical, Sadi. Sí, antes vamos a comentar un poquito sobre el tema que vamos a escuchar, aunque mucha gente ya lo conoce. Es una guarania, un género musical autóctono del Paraguay, creado por José Asunción Flores. Desde sus orígenes, la guarania se convirtió en el fenómeno musical más importante del Paraguay en el siglo XX. Sin lugar a dudas, Recuerdos de Ipacaraí es una guarania que ha dado vuelta al mundo, ganándose un lugar privilegiado en la aceptación de los amantes de la buena música. Y aquí en Ecos del Paraguay, hoy traemos para todos nuestros oyentes una serenata con Recuerdos de Ipacaraí en la versión de Los Pérez y Pérez. Por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me diera amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñatay, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con frenesí? Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al agua azul del Ipacaraí. Vuelve para siempre, mi amor te espera, Cuñatay. El embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. Ahora, Cuñatay, que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con frenesí? Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al agua azul de Ipacaraí. Vuelve para siempre, mi amor te espera, Cuñatay. así estamos disfrutando de esta hora especial de Ecos del Paraguay junto a todos ustedes que, por supuesto, como ya es habitual, nos acompañan todos los sábados a esta hora. Saludamos a una compatriota que realmente se ha destacado en los últimos tiempos allá en el Japón, sobre todo por llevar el arte, también las cuerdas paraguayas hasta allá. Nos referimos a la señora Berta Rojas, quien ha tenido un amplio destaque en el Japón en el primer número del año 2009 de la revista Gendai Guitar. Entonces hay una crítica elogiosa muy linda para ella, sobre todo por el gran trabajo artístico que ella realiza, y el público acepta y lo aplaude muy bien en el Japón. Felicitaciones para Berta Rojas desde Ecos del Paraguay por estos éxitos. Y tenemos a otra compatriota nuestra en línea telefónica, ¿verdad, Teófilo? Sí, desde Paraguay. Desde Paraguay está con nosotros ya nuestra amiga aquí del área metropolitana de Washington D.C., de Baltimore, para ser más exactos. Ella es Angie Sotelo, la reina maga de los niños de Yataytú del Guairá, ¿no es así? Hola, Angie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están por ahí? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo estás pasando estos días por allá? Muy bien, todo tranquilo, aquí gozando el calor. Seguro, nos imaginamos que el bronceado allá es absolutamente gratis en este momento. Sí, está, yo me estoy bronceando ahorita, hace mucho calor y da gusto. Hoy está un poquito fresco, pero una buena temperatura. Qué bueno, qué lindo. Y contanos cómo se vivió esta fiesta de Reyes. Sabemos que te fuiste para disfrutar con los niños de tu querido pueblo natal. Contanos cómo va todo eso. ¿Ya se hizo la fiesta? La verdad que estuvo muy lindo. Estuvimos el martes con los niños de mi pueblo de Yataytú. Estuvimos repartiendo a 1.500 juguetes y hicimos una fancheada a los niños. Pasamos súper bien y le manda así a todos los paraguayos que colaboraron conmigo, muchísimas gracias por habernos mandado esa felicidad, le manda a decir los niños de acá. Qué bueno, qué lindo. Y realmente viene Lola Americana, que el único que nos da los reyes, dice los niños. Verdad que sí, qué maravilloso poder se ha podido compartir con tantos niños y que los Reyes Magos llegaron hasta allí realmente con los camellos bien cargados de juguetes, porque 1.500 regalitos ya es bastante buena cantidad para llevar sonrisas a esos niños de tu pueblo, Angie. Felicitaciones a vos y a toda la gente que realmente estuvo apoyando esa iniciativa. Sabemos que eso ya se va a convertir en una tradición seguramente. Sí, así es, y le agradezco muchísimo a usted también que me apoyaron en todo y a toda la gente también. Muchísimas gracias y yo le mando un saludo muy fuerte a toda la gente de ahí. Te esperamos muy pronto, Angie, te estamos extrañando. Síganme extrañándome, a lo mejor ya no me voy más. ¡Ay, Dios mío! Bueno, esperamos que sean unas vacaciones nada más y que vuelvas pronto por aquí también para seguir trabajando por la comunidad. Un gran abrazo para vos y a todos nuestros queridos compatriotas de esa parte del Paraguay. Gracias a ustedes también. Un beso. Chao. Chao. Así teníamos entonces a Angie Sotelo. Ya ustedes conocen la historia, ella estuvo realizando actividades de recaudación de fondos aquí entre la colectividad paraguaya y los amigos de Paraguay a fin de dar alegría por el Día de Reyes a los niños de su pueblo natal, Yataytú del Guairá, y ya ustedes escucharon de propia boca de Angie que eso fue realmente una fiesta maravillosa. Nos alegramos mucho y también invitamos a todos los que puedan a imitar este tipo de gestos tan lindos. Y ahora tenemos otra invitación para ustedes. Les invitamos a que nos acompañen a una breve pausa comercial para seguir con mucho más aquí en Ecos del Paraguay. Acosta Consulting LLC, ofrecemos servicios de construcción en general, remodelación, ampliación y edificación de nuevas viviendas. Además, proveemos servicio de consultoría a propietarios individuales y otras compañías de construcción en la planificación, estimación de costos, monitoreo y dirección de proyectos residenciales y comerciales. Nuestra prioridad es brindar un servicio de alta calidad. Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, 202-332-8112, o visitando nuestra página en la internet www.acostaconsultingllc.com. Trabajamos bajo los requerimientos legales exigidos, licencias, seguros, bonding, en el área de Washington, D.C. Baishapa. Compatriotas, llegó el momento de hacer conocer lo nuestro. Artesanía Rincón Paraguay tiene la mayor variedad en prendas de vestir para grandes ocasiones. Para damas, polleras, pantalones de Aopoí, Ñandutí y Encajeyú. Shorts y blusas para el verano. Para caballeros, extensa variedad de camisas y corbatas. Artesanía Rincón Paraguay también ofrece finas joyas, anillos, collares, aros, para regalos las banderas paraguayas y americanas en Ñandutí, manteles de diferentes diseños acorde a sus exigencias. Por eso decimos que en ningún hogar debe faltar un Rincón Paraguay. Y para un rico mate o tereré, tenemos termos forrados y tallados totalmente en cuero, con el logotipo personal de grupo o empresa. No acepte imitaciones, decídase por la auténtica artesanía nuestra. Rincón Paraguay tiene lo mejor. Para informaciones, al 301-877-8147 o visítenos en www.rincónparaguay.com. Seguimos acompañándoles a través de Radio América en Ecos del Paraguay. Queremos enviar saludos a los diferentes rincones de los Estados Unidos en donde se encuentran paraguayos y paraguayas. Saludamos especialmente a Gladys y Hermes, quienes nos sintonizan desde Los Ángeles, California. Para ellos y su familia, un gran saludo. Les contamos que Gladys va a estar compartiendo con nosotros la emisión semanal diaria de Ecos del Paraguay a través de nuestra radio online. Así que les invitamos a sintonizar de 7 a 8 de la noche todos los días a través de www.ecosdelparaguay.com. Así es que vamos a tener una ayudante muy especial desde Los Ángeles, California, quien va a formar con nosotros una mesa redonda virtual a través de nuestra radio online. De lunes a viernes les invitamos a sintonizarnos de 7 a 8 de la noche. Y a propósito, Sadi, podemos dejar abierto también posibilidad a otros, a otras o a otros compatriotas que quieran participar, no precisamente a esa hora, sino a la hora que O si quieren hacer su propio programa de radio a través del internet, les invitamos a que se comuniquen con nosotros con mucho gusto. Tenemos ahí una emisión de 24 horas, así es que hay cabida para todo tipo de programa y a toda hora. Si quieren ejercitar su talento de locución o simplemente cumplir un sueño tal vez de estar conduciendo su propio programa radial, pueden comunicarse con nosotros a nuestro correo electrónico ecosdelparaguay@gmail.com o directamente al siguiente número telefónico 202-329-4197. 202-329-4197. Y hablando de comunicación, de radio, hemos estado compartiendo una charla muy interesante desde los estudios de Radio Viva con el señor Samuel Lugo. Como saben, este es el compatriota encargado de la Secretaría de Desarrollo de Repatriados y Refugiados de Paraguay. Esto fue en ocasión del Día Internacional del Migrante, el mes de diciembre pasado. Muchos fueron los aspectos que se tocaron en la ocasión y queremos compartir con ustedes a continuación una parte de la misma, en donde se enfatiza sobre todo la necesidad de contar con organizaciones de migrantes paraguayos para poder avanzar en la lucha por las reivindicaciones de nuestros derechos. Como bien saben, tenemos muchas inquietudes, queremos que nos escuchen, queremos nuestro espacio en Paraguay como colectivo de paraguayos y paraguayas en el exterior, y por supuesto necesitamos trabajar por ello. Las palabras de Samuel Lugo realmente llegan de una manera muy oportuna, ya que se avecinan eventos en los que por primera vez se buscan establecer espacios de participación y de diálogo sobre aspectos que interesan a todos los compatriotas. Las convocatorias están siendo lanzadas, son abiertas y pretenden unir las voces de los inmigrantes paraguayos de toda la Unión Americana. Más adelante vamos a conversar un poquito más de este tema, pero mientras les invitamos a escuchar la entrevista que tuvimos con el señor Samuel Lugo. Falta, vemos, esperamos todavía que Fernando Lugo se acuerde de nosotros, así como vino a hacer un recorrido y vino a escucharnos. Nosotros todavía esperamos que ahora se acuerde de que existimos y que le necesitamos, y que necesitamos a todos. Bueno, efectivamente, Sadi, esto es un tema también que se lo trasladamos al secretario de Repatriados, porque está dentro del circuito, se puede decir, don Samuel, la atención también de estas urgencias, de estos temas pendientes, embajadas y consulados. Naturalmente, y quiero decir que yo creo que falta una acción un poco más fuerte desde esa perspectiva, probablemente de las organizaciones de paraguayos desde el exterior. Existen las herramientas políticas como para realizarlas. Yo, por de pronto, con referencia a la primera parte de lo que dijo Saidi, es que todas las inquietudes que llegue a mi oficina, aunque no fuesen de mi competencia, porque la mía es Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, pero el problema del paraguayo migrante en cualquier lugar del mundo es un problema paraguayo. Seguro. Entonces, aunque no fuesen de mi competencia, yo me veo obligado a canalizarlas adecuadamente. Es decir, cualquier cosa que llegue hasta mí, de manera formalmente yo voy a transmitir a las instancias que correspondan. Incluso me pueden dar las herramientas suficientes como para poder ir a hablar con el señor canciller y buscar fundamentalmente lo que se busca. Es decir, que los funcionarios consulares y embajadores se vean absolutamente involucrados con los problemas de nuestra comunidad y con la gente de nuestras comunidades en el exterior. De eso no hay ningún lugar a duda. Ese es un pensamiento que nosotros tenemos y que también el presidente de la República tiene. Es decir, lo dijo en el primer congreso de la migración paraguaya, sentó un compromiso. Es altamente probable de que aún no se pueda concretar en los hechos reales muchas de esas cuestiones, pero que necesita siempre. Los argentinos tienen un principio filosófico, pero inmemorial sobre eso, y que grafica claramente la cuestión: el que no llora no mama. Entonces, los pueblos, aparte de tener derechos, creo que los dirigentes estamos obligados a canalizar las inquietudes de nuestros pueblos. Y el Paraguay migrante hoy día ya no es como antes, que nos comunicábamos por cartas escritas a mano y traía con el famoso EPM en propia mano. Hoy día la tecnología nos da mucha fuerza y podemos establecer este tipo de conversaciones, y este tipo de conversaciones toman estado público y toman corrientes de opiniones fuertes. Muy bien, hasta pronto, Sadi. Gracias, Sadi. Ahí está el guaraní, siempre sale así en los momentos más emotivos del paraguayo. Gracias a todos los paraguayos, las paraguayas también de Washington, que se prenden a Ecos del Paraguay, a esta señal. Así teníamos parte de lo que acontecía en aquel programa de radio en homenaje al Día Internacional de los Migrantes que se desarrolló en Paraguay, del cual estuvimos participando, y aprovechando también la presencia del secretario de la Secretaría de Repatriados y Migrantes, que nosotros conocemos, y que es el señor Samuel Lugo. Y en fin, era muy claro el mensaje y nosotros también sentimos lo mismo: canalizar las inquietudes de toda la colectividad paraguaya que reside en la Unión Americana es lo que necesitamos. Es necesario que fortalezcamos nuestras organizaciones, que establezcamos vehículos de diálogo, de comunicación, de compartir tantas ideas, proyectos, anhelos y sueños que tenemos como inmigrantes en este gran país. Y para eso precisamente se están realizando convocatorias para eventos muy importantes, ¿verdad, Teófilo? Así es, justamente uno de estos eventos es el Congreso de Migrantes Paraguayos a realizarse en Nueva York el próximo 25 de enero y el Congreso de Paraguayos el 14 y 15 de febrero en la American University en Washington, D.C. Seguramente tendremos oportunidad de seguir conversando con los organizadores de estos congresos para conocer más detalles de los mismos. Por ahora, desde Ecos del Paraguay, queremos animarles a todos y cada uno de los paraguayos y paraguayas a participar de estos eventos y hacer oír sus voces. Es hora de involucrarnos, de formar parte, de dejar de ser simplemente espectadores y formar parte de las soluciones y no solamente del problema. Así es que tenemos dos congresos en puerta, eso queremos que quede muy claro a la audiencia. Nuestros hermanos en Nueva York están organizando uno, también nuestros líderes de esta parte de la Unión Americana en Washington D.C. están organizando otro. Tenemos oportunidades y no desaprovechemos estas oportunidades. Y esperamos que podamos tener de algunos de estos dos o de los dos congresos que están realizando en realidad los representantes que nos van a representar correctamente en Paraguay. Así es, y sobre todo también empujar un poco a nuestras autoridades para que se den cuenta de que los estamos necesitando. Y juntos todos, tomados de la mano, sí podemos ir caminando por un sendero mejor. Y seguimos ahora compartiendo con todos ustedes en Ecos del Paraguay. Si desean comunicarse con nosotros, les damos nuestro número telefónico en cabina, el 301-942-5100, o pueden escribirnos un email, que los estamos recibiendo aquí en Mesa de Trabajo, y nuestro correo electrónico es ecosdelparaguay@gmail.com. Vamos a una breve pausa para volver con mucho más música, folclore y noticias en Ecos del Paraguay. A vos, que añoras desde la distancia a los tuyos y a la amada tierra guaraní, Paraguay Online Shopping te ofrece la posibilidad de mantener y estrechar los lazos afectivos con tus familiares, amigos y con toda la riqueza de nuestra cultura. Somos tu mejor aliado para expresar tus sentimientos y sentirte cerca de tus seres queridos en las fechas y acontecimientos especiales. Ofrecemos un eficiente servicio de venta y entrega personalizada de productos y obsequios en Asunción, Gran Asunción, Coronel Oviedo y zonas aledañas, así como también el envío de productos paraguayos a cualquier parte del mundo. Desde Paraguay, con todo el corazón, www.paraguayonlineshopping.com. Para disfrutar de las más bellas polcas y guaranias de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitín, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. Seguimos compartiendo con todos ustedes desde las ondas de Radio América, Ecos del Paraguay. Muchos filósofos han interpretado al ser humano como un ser ansioso de inmortalidad. El ser humano no solo nace, crece, se reproduce y muere. En medio de todo esto, aspira a quedarse, anhela a perpetuarse en la vida. Muchos se perpetúan en sus hijos y otros en sus obras, como son los artistas, seres excepcionales que viven a través de sus obras y forman parte de nuestra cotidianeidad. Uno de esos polifacéticos artistas paraguayos que recientemente se nos adelantó, es Amado del Paraguay, un talentoso músico, compositor de piezas folclóricas de profundo contenido y también jocosas y picarescas. Sabemos que la señora Minerva Cubas se encuentra en Nueva York y allí sus amigos músicos, los que han compartido con Amado del Paraguay años de peñas, presentaciones artísticas, en fin, momentos gratos, van a estar organizando un evento para honrar la memoria de este músico muy querido por la colectividad paraguaya aquí en los Estados Unidos, en un evento, como bien les decíamos, el próximo 24 de enero. Todos los que puedan llegarse hasta Nueva York para sumarse a este homenaje a Amado del Paraguay con la presencia de su señora esposa, están todos invitados. Esto va a ser en el local del Centro Paraguayo de Nueva York y se va a estar haciendo el lanzamiento oficial de uno de los discos que ha sido como el que contiene la premonición de todo lo que Amado ya vivió en su carrera artística y todo lo que iba a pasar con él más adelante, que es el tema Misión Cumplida, que justamente se titula así el disco. Eso va a ser relanzado, oficialmente presentado al público en esa noche del 24 de enero, y también van a estar presentando a la colectividad paraguaya la colección de prendas para caballeros que se llama Varón Amado, que es justamente basado en camisas diseñadas por doña Minerva Cuba, la esposa de Amado, y que va a estar poniéndose a disposición de todos aquellos que quieran vestir una ropa típica, pero con aires y detalles que tienen algo de Amado del Paraguay en ellos. Es un gesto muy importante y nosotros desde aquí acompañamos todo eso que este va a estar viviendo, y ya compartimos con ustedes aquí el tema musical Misión Cumplida, en homenaje a nuestro querido Amado Saravia, Amado del Paraguay. Amigos míos, aquí estoy para cantar con emoción, con mucho amor y gran pasión las cosas bellas de la vida y saltar. Por eso surge de mi alma este cantar. Estoy feliz, pues ya cumplí con la misión de ir por el mundo a ejercer mi profesión, el noble oficio de cantar como el zorzal y a pregonar por donde quiera amor y paz. Cantando por el universo transité y por doquier muchos aplausos conquisté. Las maravillas de la tierra conocí y de la fuente del placer siempre bebí. En el amor he sido siempre muy feliz. Debo admitir que alguna vez también lloré, mas al hacer todo el recuento de lo mucho que he logrado, creo haberme consagrado un triunfador. Por eso he vuelto a nuestra tierra a gozar las cosas bellas de lo mucho que aún me queda por vivir. Viajé por muchos países alrededor del mundo, canté para toda clase de público y compartí escenario con grandes artistas. Pero nada se compara con la alegría de volver al terruño y cantar a mi pueblo como canta al verano la cigarra, hasta el día en que tenga que colgar la guitarra. Mucho dinero por mis manos ya pasó, pero no es mucho lo que de ello me quedó, pues de primera me encantó siempre vivir, aunque me entierren de tercera al morir. De la amistad un culto he procurado hacer y los preceptos de la vida respeté, mas como humano yo también me equivoqué y la factura de mi error ya la pagué. cantando por el universo transite y por doquier muchos aplausos conquiste. Las maravillas de la tierra conocí y de la fuente del placer siempre bebí. En el amor he sido siempre muy feliz. Debo admitir que alguna vez también lloré. Mas al hacer todo recuento de lo mucho que he logrado, creo haberme consagrado un triunfador. Por eso he vuelto a nuestra tierra a gozar las cosas bellas de lo mucho que aún me queda por vivir. Señoras y señores, misión cumplida. Muchas gracias y hasta siempre. Y así escuchábamos a Amado del Paraguay y este tema Misión Cumplida aquí en este programa que busca recordar y mantener en la memoria colectiva tantas joyas del folclore del Paraguay. Y también estos días se recuerda los 10 años del fallecimiento de doña Josefina Pla, Teófilo. Es una española, una prolífica escritora que adoptó el Paraguay como su patria. Y la queremos tanto los paraguayos y realmente hemos aprendido muchísimo de ella. Muchos de los escritores han sido sus alumnos. Ella ha sido muy buena guía para todo el mundo literario de nuestro querido Paraguay y este fin de semana se está recordando también sus 10 años de fallecimiento. Así como también esta noche están disfrutando los Cambá, la comunidad afro-paraguaya que se encuentra en Loma Campamento, está viviendo hoy su fiesta en homenaje a San Baltasar. Y a eso va a estar convocando a artistas nacionales e internacionales y realmente va a estar lleno de color y de ritmo afro-paraguayo. Así es que para ellos un saludo muy grande también desde este programa. Y tenemos una comunicación telefónica en este momento, así como lo habíamos prometido anteriormente. Está con nosotros don Juan Correa desde Miami. Les contamos que nuestro querido compatriota hace 10 años reside en el estado de la Florida y por dos periodos consecutivos está al frente del Centro Paraguayo de Miami-Dade, en el sur del estado de la Florida. Así es que ya saludamos y damos la bienvenida nuevamente a don Juan Correa en Ecos del Paraguay. ¿Cómo estás? Buenas tardes a la audiencia de Radio América y a Ecos del Paraguay. Un cordial saludo para todos ustedes y quiero aprovechar también para hacerle llegar mis buenos deseos a todos nuestros compatriotas que residen en Washington, en Nueva York, en Maryland, en fin, a todos los compatriotas inmigrantes de este país. Y a ustedes, Adi y Teo, les estoy muy agradecido por este espacio que me brindan para comunicarme con la audiencia tanto de Ecos del Paraguay como de Radio América. Queremos, don Juan, aprovechar su comunicación para enterarnos un poco de cómo es la vida de los compatriotas en la parte sur de la Florida. ¿A qué se dedican? ¿Cómo viven? ¿Y cómo se están organizando en esa parte de la Unión Americana? ¿Tienen eventos con tradiciones, costumbres paraguayas, alguna ronda de tereré o una rica sopa paraguaya? ¿Cómo hacen los paraguayos que viven en esa parte? Sabemos que son como 700 familias aproximadamente. Sí, efectivamente, Sadi. Nosotros hacemos lo posible a través del Centro Paraguayo en mantener un poco nuestra tradición y siempre no olvidarnos del tereré, de nuestros encuentros, de pasar una noche, de eventos, en fin, tenemos varias actividades aquí en el sur de la Florida. En cuanto a eso, las organizaciones paraguayas, los pocos que estamos, activamos bastante. Qué lindo, qué bueno saber de lo que ustedes están haciendo, porque para necesitamos saber unos de otros, necesitamos saber los procesos, cómo se relacionan unos con otros nuestros compatriotas, ya que este es un país realmente extenso y muchas veces no tenemos la oportunidad de enterarnos, de interrelacionarnos unos con otros. Y sabemos también que, movidos por las mismas inquietudes y necesidades, como comunidad paraguaya se están preparando para unirse a una de estas convocatorias lanzadas por los líderes comunitarios paraguayos. Sabemos que van a estar participando del Congreso de Washington, ¿no es así, don Juan? Sí, efectivamente. En relación al Congreso que tenemos preparado para los días 14 y 15 en la ciudad de Washington, hay mucho interés, hay mucho entusiasmo. Inclusive tenemos previsto la participación de varios dirigentes de organizaciones como centros, organizaciones deportivas. En fin, hay interés, hay curiosidad al respecto del congreso que se va a realizar en Washington el próximo 14 y 15. Yo creo que va a ser de suma importancia para conocernos y, en fin, manifestar un poco nuestras inquietudes y a ver si no concretamos algo que sea de interés común para todos los paraguayos. ¿Y podría adelantarnos qué planteamientos van a estar trayendo ustedes como residentes en la Florida? Y bueno, de modo general nosotros tenemos una propuesta concreta, que es la conformación o creación de una red de solidaridad paraguaya, que será integrada, ¿verdad?, por compatriotas de los diferentes estados de este país, que al mismo tiempo se convertiría en el medio para las gestiones inherentes a los temas que son de interés común, como ya había dicho, para nuestros compatriotas inmigrantes. Esta es una convocatoria abierta. Ustedes van a estar sumándose a los paraguayos que ya nos encontramos en esta parte, en el área metropolitana de Washington, D.C., según tengo entendido. También hay otros compatriotas que van a estar acompañando ese evento de otros estados. Sí, efectivamente, Sai, van a participar compatriotas de diferentes estados de este país. Lo que estamos tratando es que haya una participación general. Esto es va a ser un congreso abierto y democrático al 100%. Y por eso que sería interesante, ¿verdad? Nosotros no tenemos un programa así, o sea, unos temas realmente preestablecidos. Nosotros querríamos que los participantes establezcan en ese congreso los temas que a ellos les parecen interesantes para abordar. Exactamente. Gracias por hacer esas aclaraciones y por contarnos más detalles, porque según tenemos entendido, usted está en la organización precisamente de este congreso. Sabemos que también los compatriotas que están en Nueva York están organizando otro evento similar y esperamos que la gente participe. Eso es lo único que importa, sin importar seguramente qué día, qué hora, qué fecha, en qué lugar, pero lo importante es que acudamos a esas convocatorias. Sí, así mismo es ahí. Yo me siento sumamente contento y agradecido, ¿verdad?, a las personas, a los compatriotas que se interesan por la vivencia de los conciudadanos inmigrantes que estamos por lo menos en este país. Y cuanto más congresos, más encuentros hayan, yo pienso que eso va a ser saludable para todos los propósitos que tenemos establecidos, como ser, por ejemplo, la obtención de la doble ciudadanía, los votos de los paraguayos en el extranjero. Y hay varios temas interesantes, el tema de la migración. Yo creo que todo eso podemos hacer todos juntos de una forma más positiva, de una forma con mayor fuerza. Lo interesante sería que eso se haga todo en armonía, que no haya problemas, que no haya mezquindad, que no haya egoísmo en los trabajos que uno encara, que no busquemos ser el mejor alumno entre estos, que seamos de una manera que actuemos de una forma coherente, ¿verdad?, para beneficio de todos nosotros. Muy bien, don Juan, muy lindas esas palabras. Esperamos que esos grandes sueños que tenemos también como colectividad paraguaya se vayan haciendo realidad a través de estos eventos. Y seguramente vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes personalmente, ya que van a estar visitando nuestra ciudad. Y entonces, hasta entonces, solamente que ahora queremos dejarle también en compañía de la música a usted y a todos nuestros oyentes de Ecos del Paraguay, y vamos a disfrutar de un tema musical muy, muy característico de nuestro país, una polca. Reina Mía es lo que queremos entregarles ahora, a continuación, de la autoría de don Manuel Romero Villasantis, a quien recordamos hoy en la víspera del aniversario de su nacimiento, este músico obetense que ha sido el autor de Reina Mía, y vamos a escuchar este tema en interpretación de Pablito y Miriam Beatriz, como un saludo también a todos nuestros hermanos y compatriotas allá en Miami y en el sur del estado de la Florida. Con mucho gusto. Cuando menos yo pensaba encontrarte en mi camino, el bondadoso destino serenda penemo mojé. Peteita aruete, o tal vez por desatino, desde General Aquino en el buche de Balcué. Cuando menos yo pensaba saturarme de alegría, te llegaste un buen día, Santa Clara Potecurú. Dulce melodía, y ya en regia pura gente somos un. Escuchábamos así a los jóvenes intérpretes paraguayos Pablito, Simón y Miriam Beatriz desde el disco Ñambogüete Xagaú, un excelente material del sello discográfico Ñemitún, que si ustedes quieren seguir disfrutando enteramente pueden adquirirlo en Artesanía Rincón Paraguay o también en nuestra página online en www.paraguayonlineshopping.com. Pueden hacer sus transacciones seguras a través de esta página y les haremos llegar con gusto este u otro material discográfico de su preferencia. Y seguimos ahora con lo prometido. Con lo prometido, vamos a estar deleitándolos en un momento más con un bello poema en el idioma guaraní, precisamente con el interés y el esfuerzo de que todos mantengamos vivo ese idioma heredado de nuestros padres y que forma parte de nuestro ser, nuestras vivencias y nuestra identidad. Hablemos en guaraní. Y ahora vamos a escuchar el poema de Carlos Miguel Jiménez en la interpretación del desaparecido Rudy Torga y este poema de Tibutá Yasubiahu. Señi a Ubala, pero puede coba, Guyaño Moino. Aro Javi Uba, señi el Botipe. En Yurique ya se ingresa peserembe y potuba de rera genoino ay pe apaitego pujare jobupe se anga lo que embo piro unan de pepolvo tupe Serecove mime Rejeza cuano Será pu vagina Moral jurata Ibateo verago Yasu o yoguaba Cuña monotime Eyumipe ajo Se pu aruguabe Kerasu tupa De Yurupeja, pura reclame, a Mongaraíta. Aja anoitea será pepa jabe, nema e rupu. Aja jusetewi, hata indujovupe, debe a niesumita. De pupea jesawi. Seré cobetiada, tu vita, ya sé. A mí me aceite, ni uno ñañane, ni ego tu llara. Le yu, hao de bene, se angata mal malo, mombrí, ojo. Ay, botí, ocune, ñan de guatajale, se moinuja ara. Nere genduceino, oiko de apusape, tene y ajo. Gracias por compartir con nosotros este bloque dedicado al guaraní. Gracias por acompañarnos a todos los hermanos latinoamericanos para que sigamos manteniendo viva la identidad del pueblo paraguayo y del idioma guaraní. A todos los que se comunican con nosotros, a nuestra querida oyente de Guatemala que nos llamó pidiendo un tema musical, agradecemos muchísimo su sintonía. Y ahora tenemos en línea telefónica a otra compatriota, ¿verdad, Teófilo? Es así la señora es. Fátima Celada desde Nueva Jersey. Okay. Buenas tardes, señora Celada. Sadi, ¿cómo estás? Fátima soy. ¿Cómo estás? Encantada de saludarles acá en Nueva Jersey, que nos estamos muriendo de frío, un día de nevada, muy poquita nevada, pero nevada al fin. Estamos sí. acá en la casa cocinando alguna rica comida y escuchando el programa de ustedes. Qué lindo, qué bueno. Rica, que... típica comida, perdón. qué bueno que la tecnología nos permita unirnos de esa forma. Y sabemos que ustedes están en la organización del Congreso de Migrantes paraguayos que se va a realizar próximamente el 25 de enero en Nueva York. Contanos un poquito más en los minutos que tenemos sobre este evento, por favor. Sí, cómo no. Sadi, yo estuve escuchando, siempre todos los sábados estamos escuchando el programa de ustedes, muy interesante, por cierto. Y quiero saludar antes que nada al señor Juan Correa de Florida. Sí. Y también quiero recordarle que no se olvide que se comprometió a estar el 25 en Nueva York, él y otros amigos, como también nosotros estaríamos en Washington. Lo que estoy queriendo aclarar es que la gente está empezando a confundir, y como siempre los paraguayos tenemos una tendencia a ver solo lo negativo de las cosas. Y se está hablando de una división, y en realidad no es. Esto pareciera como sonara a norte y sur. Me recuerda un poco a la guerra civil de este país, pero no, no es así. El tema fundamental está en que en este sector de los Estados Unidos nadie puede negar que existe la mayor cantidad de paraguayos, como también esta es una época donde trabajo carece, por lo tanto el dinero escasea en el bolsillo y no pueden ir muchos compatriotas para allá. Uh-huh. Porque además ese congreso es de 2 días, hay que pagar hotel, y por más que el congreso en sí sea gratuito, una estadía de hotel no cuesta menos de $100. Entonces, ese es el motivo fundamental por lo que nos vimos en la necesidad de hacer 2 congresos, uno en esta área y otro para allá. O sea, obviamente que la organización de hacia allá son completamente otras personas. Sí. Y en este sector somos también otras personas. No queremos que la gente se confunda y ya están hablando, estos paraguayos siempre dividiéndose. No es esa la situación, y hay que ser positivos. Ellos tienen una óptica diferente, nosotros tenemos una óptica diferente, y para poder encontrarnos en un punto medio en algún momento es necesario escuchar todas las opiniones. Y si vamos a escuchar todititas las opiniones de cada uno de los participantes, si se hace un solo congreso, vamos a necesitar una semana para este congreso. Por lo tanto, nos pareció muy sano que el señor Cristaldo, porque el verdadero cabeza del congreso de Washington es Mario Cristaldo, y él no pudo además cambiar de fecha porque ya tenía un compromiso serio con la universidad, y desde acá no podíamos irnos en masa como se quisiera en esa fecha porque escasea el dinero. Sí. Señora Fátima, nosotros agradecemos muchísimo la gentileza de la comunicación y aclarar para la audiencia, nosotros nada más queremos ser el vínculo que permita que los paraguayos nos enteremos de las organizaciones o de los eventos que hacemos tanto en diversas áreas. Entonces, seguramente vamos a tener la oportunidad de hablar un poquito más otra vez en programas sucesivos, tanto previos al congreso como también para compartir los resultados con nuestra audiencia. Así es que agradecemos por ahora tu participación. Estamos llegando al minuto ya de tener que cerrar el programa, y gracias por la sintonía y por la comunicación. Gracias a ustedes por haberme dado este pequeño espacio, pero estoy segura que va a ser sumamente útil a la gente, y pido a los compatriotas que no tenemos mala onda, tenemos que ser positivo, necesitamos de las organizaciones que nos representen seriamente. Así vamos a ir consiguiendo nuestros derechos. Gracias, Fátima. Sí. Celada estuvo así con nosotros compartiendo desde Nueva Jersey. Y nos vamos, yo quiero aprovechar el minutito en que nos estamos yendo para saludar a mi señor padre allá en Coronel Oviedo, Paraguay, que mañana va a estar cumpliendo años. Un gran abrazo para él y a todos los que están celebrando también un acontecimiento especial estos días. Gracias por su sintonía. Dejarte mi testimonio, voy a abrazarte con mi canción. Y de esta manera llega a su final Ecos del Paraguay.